Bueno, intendente, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos ya en, nos faltan creo que 11 días, 12 días para lo que son las elecciones generales, ¿no? Nos falta muy poquito, estamos en el tramo final. Lo veía una foto en redes sociales, ¿fue ayer o antes de ayer la ida a Gardey? No, ayer. Ayer estuvo en Gardey. ¿Cómo encontró Gardey? ¿Cómo lo vio? Está muy lindo, el pueblo está muy, muy, muy lindo, muy prolijo. La verdad que muy bien, y con mucho crecimiento. Cuando nosotros ingresamos al gobierno, no por nosotros, seamos claros, había 480 habitantes, ahora hay más de 1.150 habitantes, uh-huh. Tiene alrededor de 50 casas nuevas. Uh-huh. Las casas nuevas, hay que decirlo, ¿no es cierto? Han salido por crédito Procrear, la verdad que tiene mucho futuro, y bueno, está trabajando muy bien la delegada, con muchos pedidos, con muchas obras, hemos asfaltado, hemos entregado a la provincia, porque lo que le falta solamente es cloaca, a ver si podemos hacer las cloacas, estamos esperando respuestas, todavía no la tenemos. Bien, pero encontró, realmente está muy lindo, el pueblo rural. Sí, está muy, muy lindo, rural, muy, está muy, muy lindo, y está muy prolijo y muy cuidado. Bueno, fin de campaña. Y me imagino que un trajín importante. Ha caminado mucho, como lo hace siempre en cada una de las campañas. Hay que bajar la panza. Bueno, yo tengo que salir con usted entonces a caminar. No, todo tranquilo, Tandil está muy bien. Honestamente, gracias a que ha bajado lo que es el COVID, Tandil ha vuelto a su plenitud de trabajo. Hoy podemos decir que hay movimiento en todos lados, hay turismo en todos lados, ustedes lo ven, ¿no es cierto? Las empresas están trabajando bien, las industrias lo mismo, estamos exportando cualquier cantidad, estamos exportando software, alrededor de 7.800.000 dólares por mes, estamos exportando muebles, estamos exportando cereales, miel, repuestos para lo que es para tanto Polonia como Egipto, de ferrocarril, todo lo que es material para petróleo, se está exportando hasta para Kuwait, hay una actividad muy importante, estamos teniendo más de 500 casas en construcción. 500 obras, o sea, obras privadas, obras privadas, sí, sí, en construcción, donde usted tiene edificios importantísimos, como es Globan, como es la Banco Comercial, como es 9 de Julio y San Martín, como son edificios horizontales de 8 pisos, de 5 pisos, de 3 pisos, de 2 pisos, uh-huh. Y si usted va a las afueras, hay una construcción, sí, no de casa de 60 metros, sino de 400 metros, uh-huh. Eso mueve los corralones, he estado recorriendo algún corralón y un día llegué a uno que se encuentra en Visitalia, me dice, uy, estamos contentos. Y digo, ¿por qué? Porque llueve. Y como no te ven, estamos cansados de llenar. Estamos cansados. Así que bien, muy contentos. Tandil está muy bien. Nosotros tenemos obras públicas. Nosotros tenemos alrededor de 30 cuadras de asfalto. Usted piense que cada cuadra de asfalto, ya sea de hormigón, que es un poco más caro, está en 4.5 millones de pesos, uh-huh. Y el asfalto caliente está un poco menos, pero está alrededor, uh-huh, de 4 millones. Estamos haciendo 3 centros de salud, uno totalmente nuevo, que es el de Palermo, y después está reformando lo que es Visitalia Norte y lo que es el General Belgrano. Está haciendo un centro infantil en Palermo y hemos empezado a hacer una cisterna de 170 millones de pesos en el barrio La Movediza, que esperemos que tarde 6-7 meses. Igual vamos a tener algún inconveniente en el verano porque no va a estar, y con eso va a solucionar casi 5.500 personas con el gran crecimiento que tiene, y todo eso es movimiento, así que tenemos que estar contentos, tenemos que estar tranquilos, tenemos que ser tolerantes y que cada uno vote por sus convicciones. Y Tandil está en el mundo, aunque ustedes no lo crean o lo crean, Tandil está en el mundo, vienen embajadores, vienen princesas. El otro día vino el de Japón y vino a pasear. Vino el embajador de Japón. ¿Usted estuvo con él? No. Usted sabe cómo es. Es un perfil sumamente bajo. Usted sabe cómo son los orientales. Sí, sí. O sea, ellos salen a la calle con pandemia o sin pandemia y usan barbijo. Sí, es verdad. O sea, son otra raza. Sí. Vino a pasear y vino a pasear. Sí, sí, sí. No vino a ver a nadie. El otro día se firma con el Rotary, con la ONU, un convenio de trabajo para ciudades sustentables. Se vio en todo el mundo, eso uh-huh. lo hizo todo el Rotary, nosotros ayudamos. Ahora el domingo viene el ministro de Agricultura, porque se cumplen 10 años del DOT. O sea, tenemos un movimiento extraordinario y la ciudad es envidiada y codiciada por todos, no por un intendente brillante ni nada, sino por toda la sociedad. Uh-huh. Es muy, muy, muy emprendedora y prácticamente ya no nos quedan terrenos en el parque industrial. Estamos a las puertas, intendente, de una elección que, si se traspola el resultado de las PASO, hace prever un resultado, digamos, holgado para el oficialismo, para Juntos, con una buena cantidad de cosas. Digo, si se traspola ese resultado. ¿Es una elección, digamos, ese resultado es agridulce para usted? Digo, teniendo en cuenta que de los concejales que pueden llegar a entrar, quizás la mayoría, digamos, no pertenezcan a su espacio. Bueno, ¿Cómo analiza esa situación? No la analizo. O sea, soy orgánico, con toda sinceridad. El partido ha entrado en un espacio. Nosotros en Tandil somos democráticos. O sea, el sector el sector donde yo estoy es totalmente democrático. Uh-huh. Y no queremos que en una mesa como esta vos me pidas, dame el tercero, yo te doy el séptimo, dame el segundo, yo te doy el sexto. Dijimos, cada uno va por su lado, en el mismo espacio, y que la gente decida. La gente decidió así, esperemos que se comporten todos bien y que sigamos pensando en la transformación de salud, en la transformación de Tandil, y que Tandil siga creciendo. Eso va a depender de cómo se vayan corriendo las semanas y cómo trabajen en el Consejo Deliberante, y que ninguno busque, en tiempos no electorales, ningún desarrollo personal, que a medida que pase el tiempo y llegue el desarrollo electoral, por supuesto, cada uno tiene derecho a pensar en forma individual, ¿no? ¿Ve alguno de los candidatos que se presentan, digamos, no ese espacio? Va a haber mucho. ¿No? Va a haber mucho. ¿Como en la pelea por la sucesión? No hay que hablar pelea. No, digo, en la lucha. O sea, ¿no? La política es buscar poder, la política es crecer. Todo el mundo tiene derecho a crecer, así que interpreto que va a haber muchos. Muchos de los que vemos ya ahora transitando. Va a haber muchos de los que están transitando, y puede aparecer alguno que no esté transitando. Usted puede ser también la primera intendente mujer, ¿por qué no? No me veo, intendente. No me veo. La verdad le agradezco, pero no me veo como la. Bueno, pero ¿por qué no? O sea, no. En este país, 2 años. Tendría que haber empezado como concejal. Eso, claro, sí, tendría que haber hecho una trayectoria para poder llegar a intendente. Hay muchos que han hecho toda la trayectoria. Hay de todo. Pero en este país, 2 años. Pueden pasar muchas cosas. Pero sabemos que en estos 2 años. En el espacio de Juntos, en el radicalismo, es decir, se van a jugar aquí en Tandil muchas cuestiones, porque va a salir quién va a ser su sucesor, como candidato o como intendente, pero va a ser su sucesor. Sí, está bien. Puede ser. Y es, sí, puede llegar a haber un mandato más de Miguel Lunghi. Si la ley lo permitiera, si se cambia. Vamos a hablar del hoy, ¿no? No hagamos futurología. No hacemos futurología, nada. No, futurología. Pero se vería eso, así cuando uno visualiza el futuro, un poquito, cambió la pila. El silencio es salud. No va a decir nada. Bueno, ya lo dijo. Ya lo está diciendo. Sí. Ya lo está diciendo. Lo importante es que Tandil crezca. Es una ciudad hermosa y con gente muy buena. Ya van a llegar los candidatos. No ha habido intendentes malos. Ninguno hemos tenido la misma impronta. Pero todos los intendentes que se han retirado de la intendencia han seguido caminando por la calle, han ido a comprar pan como Reynoso a la panadería, o como Gino Pizzorno caminando por la calle, uh-huh. Uh-huh. O sea, sin ningún problema. Tandil ha tenido, Jorge Lester se fue a su casa con DKB, que tenía viejo y usado, que llegó ahí a la municipalidad y se fue. Mi padre lo mismo, volvió a trabajar de empleado a la clínica Yacabuco. No cobró, ninguno cobró 2.500.000 pesos por mes de jubilación. Uh-huh. Lo hice por la... No sé, cada uno piensa. Por la presidenta. ¿Me entiende? Es gente buena, y que llegue va a ser gente buena, sea del color que sea, y Tandil crece, puede crecer más, pero crece porque hay un pueblo que es muy emprendedor. Usted tiene que, acá es un pueblo de emprendedores, usted lo tiene la familia Mañasco, los Selvetti, qué sé yo, Cañoli, y no quiero seguir nombrando porque me voy a olvidar alguno. Sí, pero hay muchos, hay muchos. ¿Por qué viene Globan a Tandil? ¿Por qué tenemos 55 empresas de software? ¿Cómo exportamos nosotros casi 8 millones de dólares por ahora? Eso va a seguir subiendo. ¿Y por qué crece tanto Tandil? Tiene una universidad que está entre las 5 primeras de la Argentina. Hablando justamente de la universidad, ¿cómo está la relación con el rector de la universidad y el municipio? Porque, bueno, es una persona, lo he dicho acá ya varias veces, que se muestra activamente, hace política partidaria para el Frente de Todos. ¿Cómo es la relación? Muy buena. Cada uno, yo juego para Tandil. Si alguno juega partidariamente, yo sigo jugando para Tandil. Conmigo por lo menos no hemos hablado de partidismo, ni hablo yo con él de partidismo. Él después en la universidad es su lugar, que él haga lo que desee. Yo no he tenido ningún problema, creo que es un señor, es un hombre capaz, ¿no? Lo mismo con Tazara, no he tenido ningún tipo de inconveniente. No he tenido ningún tipo de inconveniente. Una personalidad más difícil, que no he tenido inconveniente, pero más difícil, ustedes lo pueden decir, cada uno es como es el doctor Ausa, que hubo algún, no hay que ser mentiroso, algún tironeo, no le voy a decir que no, pero después no. Y usted ve que estamos juntos, que trabajamos juntos, que estamos en el Bicentenario, ¿no? No sé, no hay que mirar fantasmas. Bien. Intendente, se generó una polémica en los últimos días y tiene que ver con la inauguración de la pileta del CEF 42, ¿no? Por el tema del agua, y ahora hay un pedido de informes por parte de la oposición, en realidad encabezado por quién es candidato del Frente de Todos, por Darío Méndez, por más de 2 millones de pesos que dicen que han desaparecido y no saben dónde está, que es ese anticipo que se le dio en su momento a la empresa Ciasa. No sé si vos querés que yo te conteste de dos maneras. No, de la manera que... La primera es miremos al futuro, está todo bien. Y la segunda, si tenés tiempo, te cuento la historia. ¿Sí? Como eso. Vos quieras. Sí, cuente. O sea, cuando a vos te faltan votos, decís cualquier estupidez. Cuando a vos te faltan votos, decís cualquier estupidez. Y te lo voy a repetir por tercera vez. Cuando a vos te faltan votos, decís cualquier estupidez, que por supuesto interpreto que va a ser título del ABC de esta tarde, porque te conozco de chiquitín. Pero yo le voy a decir algo, intendente. Esto empieza en el 2017 y te comento cómo empieza. Tengo tiempo, ¿no? Sí, sí. A las 6:30 de la tarde, unos primeros días de mayo, un día miércoles, me llaman a mi casa, al teléfono celular, Julio El Chiribetti. Estoy tomando café en Avellaneda y Bolívar, con Cristian Cisnero. ¿Podés venir que queremos hablar con vos? Le digo, Julio, que hay que pagar café. Decime, porque no tengo problema. Bueno, esperame un rato que voy. Voy al bar. En ese momento, Cisnero, presidente del Consejo Escolar. Es presidente del Consejo Escolar. Voy al bar. Por supuesto, pagué el café. De los tres. Nos sentamos, empezamos a charlar. Me tiran la idea de hacer las piletas en el CES 42 para tratar de que la escuela tenga todo, ¿no es cierto? Es una escuela provincial, que nosotros lo podíamos hacer por el fondo educativo, que el terreno que ciertamente yo no conocía, o sea, yo había entrado varias veces, me habían invitado, viste que hacen una fiesta anual con chicos que vienen de toda, cierre la, de actividades. En toda la región, pero me había quedado siempre en el gimnasio, nunca había pasado la puerta de atrás. Y bueno, le dije, si a ustedes les parece bien, vamos, adelante, la idea es buena, así que vamos a estudiarlo y avanzamos. Así empezó todo. Como corresponde, pagué el café. A los dos o tres días llamo a la unidad ejecutora, que son los arquitectos nuestros, y le digo, bueno, pidan permiso, vayan al 642, estudien, a ver si pueden hacer las piletas climatizadas, ¿no es cierto?, subolímpicas, en el CEF. Nos viene muy bien a Tandil, para gente que tenga problemas de rehabilitación, para recreación, para educación, para el deporte, y tráiganme el proyecto. Este ha sido todo mi trabajo, porque yo hablo, corto la cinta, pero soy el que menos trabajo, ¿no? Los muchachos fueron, vinieron y me dijeron, sí, pero para seguir nos gustaría recorrer alguna pileta, tanto en la provincia como en Córdoba, por el material, por la concentración de vapor, viste, por la humedad que puede haber, por la temperatura que hay, que no sea que después se empiece a oxidar todas las cosas, toda la pileta. Digo, bueno, encantado, me parece serio, háganlo. Fueron a varios lugares de la provincia de Buenos Aires y fueron a Córdoba. Hicieron el proyecto, me trajeron el proyecto, por supuesto, se reunió el gabinete y se dijo, se va a hacer en dos etapas. En la primera etapa se licita alrededor de septiembre del 2017. Septiembre del 2017, yo te comenté a vos que todo comenzó en los primeros días de mayo. Se abre la licitación un día, para mí maravilloso, por lo que me recuerda y por lo que he vivido, que es el 30 de octubre. Del 2017. Vos sacás la conclusión porque el 30 de octubre, que no tiene nada que ver con la pileta, ¿no? La licitación tiene un proceso que después pasa por varios departamentos para ver si está en condiciones, quién se presenta, quién no se presenta, ¿viste? Bueno, después pasa por tesorería, después pasa. Y se firma en noviembre del 2017 la primera etapa, que es alrededor de 10.500.000 pesos. Se habla, mientras tanto, porque un problema es cómo entraban las máquinas, porque vos no la podés entrar por el frente porque te llevas el gimnasio puesto. Un vecino de un costado nos pedía lo que vos quieras pensar. Y Tripodi nos ofreció entrar por atrás, de donde tiene la venta de chapa, sin ningún problema, sin cobrarnos un peso. Así que si te está escuchando a veces hoy, también se lo agradezco. Y comienza la obra prácticamente fines del 2017. Que es nivelación del suelo, arreglar todo lo que es el patio. Y después, ya en el 2018, comienzan a hacer lo que es la excavación para colocar las columnas. Hacen la excavación. Cuando empiezan a hacer la excavación, una mañana yo voy con dos o tres del gabinete, y estaban poniendo los hierros, ¿viste? Y a la semana o a las dos semanas echan cemento, pero todo hasta nivel de piso, no más para arriba. La obra se empieza a identificar. Nosotros, Obras Públicas, le entra a mandar notas de recargo, notas de movimiento, notas qué es lo que pasa. Esa era la empresa Ciasa. Esa es la empresa Ciasa, que gana la licitación por derecha, por precio, como corresponde. ¿Había recibido un adelanto de dinero la empresa Ciasa? Sí. Está en la licitación. De 2 millones y pico está era. Está en la licitación. Uh-huh. Está en la licitación. Bien. Recibe 2 millones de pesos. ¿Y qué hace con esos 2 millones de pesos? Nosotros, los muchachos, cuando van a Córdoba, eligen la empresa que hace la estructura del techo. Sí. Y Ciasa paga 2 millones de pesos parcialmente el adelanto para hacer la estructura. como la empresa no camina, entra en concurso y en noviembre del 2018 nosotros le damos de baja. Así asa. Y queda encargado la estructura. No, encargado es relativo, abra paréntesis, porque el contrato era entre Ciasa y, me lo traje anotado, Astori era la empresa, tiene razón. Y ya la empresa tenía hecho el techo y estaba en General Rodríguez. Exacto. Cuando nosotros le damos de baja, hay abogado por un lado y abogado por otro, papeles por un lado, papeles por otro, porque no es yo te doy de baja, no, hay que cobrar el seguro, hay que cobrar los mayores costos que los tiene que pagar porque el contrato estaba y no llegó a hacer nada, y hay que ver cómo arreglábamos el estofado con Astori, porque Astori, el contrato era Ciasa con Astori, no era con la Municipalidad de Tandil. Exacto. Viajamos como 5 veces hasta que pudimos llegar a un acuerdo, pero esos 2 millones están puestos en el juicio. Acá hay un juicio, hay un juicio hacia el seguro y hay un juicio hacia Ciasa. Como usted sabe, el tiempo del juicio va a llevar tiempo y es plata que va a volver a entrar, porque están todos los papeles, están todos invitados, el señor que habla por no hablo por ABC, hablo por lo que yo leí, hablo por el diario de Tandil. En todos lados. Bueno, no, en ABC también. No, yo no leo ABC, lo leí por ABC. Bueno, no tiene ningún problema, que va, puede pedir, por supuesto, pero puede ir a legales y puede ir a obras públicas. Nosotros llegamos a arreglar con Astori por 6 millones de pesos. Porque había pasado 1 año y medio. Y no es un país previsible y que no hay inflación. Y aparte, intentando también que los 2 millones bajaran. Claro. Cosa que no sucedió. Ahí están los 2 millones que este chico está buscando. Y se hace una nueva licitación, siguiendo todos los procedimientos legales que todavía siguen. Se firma el contrato con Astori, porque también Astori baja un poco el precio. Yo no te puedo decir exactamente cuándo, porque el techo estaba hecho para ahí. Claro, estaba a medida, era algo a medida. A medida. Se hace otra licitación en agosto del 19, o septiembre del 19, porque te hablé que en noviembre se le dio de baja en el 18. En el 19 se hace la licitación, y qué casualidad, por eso me acuerdo. El 6 de diciembre, de paso te aviso, que falta poco tiempo, es su cumpleaños. Se abre la licitación. Es el cumpleaños del intendente, ¿no? Porque vos vas a decir, este pibe vino acá y se estudió todo. No. Me lo acuerdo porque es mi cumpleaños. Claro. El 6 de diciembre. Bacanudo. ¿Quién gana? Gana la cooperativa Falucho. Perfecto. De ahí se arranca por 10 millones y pico de pesos, sin ningún tipo de problema, y se comienza en forma seria la obra. ¿Qué sucede cuando ellos dicen que se tardó 4 años? Ellos no dicen que el polivalente tardó 25 años y que hubo 4 empresas o 5 empresas y que tuvieron baile también para hacerlo. Déjalo, esto es comentario de otro costado. Ponelo en la ABC de hoy. Bueno. Cae la pandemia el 20 de mayo. Hablábamos que largamos en 19, a fin de año. Se frena la obra, cumpliendo todo. Había cumplido todo, ¿no? Bueno, termina para fin del 2020, después que se levanta, que se puede hacer las restricciones, y se hace otra licitación por 30 millones de pesos. Y se termina la obra en julio. La parte de Falucho de 10, porque había comprado las calderas con la plata de entrada, había comprado las calderas, porque son importadas, para no tener ningún tipo de problema. Así que, había fijado precio. En julio, muchacho, está la obra, se la entrego. Se habla con el director en julio, fin de julio. Bueno, se necesitan los pileteros, se necesitan los de mantenimiento para la pileta. Eso es una escuela, eso es dirección de escuela, a ponerse en movimiento ustedes. Hay que nombrarlo, hay que capacitarlo y hay que capacitar el que maneja la caldera. Agosto, septiembre y en octubre, clarito, le decimos que te tenemos que entregar porque la cooperativa no quería seguir manteniendo seguridad porque ya había terminado la obra. Uh-huh. ¿Viste? Ya había terminado la obra. Entonces, nosotros, si vos recordás la foto, no sé si habrá salido una vez de hoy, le entregamos la llave. Y la jefa distrital, ¿no es cierto?, nos dice que se puede inaugurar el 19. Nosotros habíamos pensado hacer una inauguración, habíamos hablado con Mar del Plata. Mar del Plata tiene un ballet artístico que levantan las manitos, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, los piecitos, sí, y todo, que había que pagar el viaje, ¿viste? Y también con, me puedo equivocar el apellido, con Nolan, un campeón olímpico. Meolans. Hablamos con la representante. Ningún problema, había que pagarle el viaje. Porque las piletas para Tandil van a ser bárbaras, van a ser excelentes, ¿viste? El equipo de profesores es muy bueno, el director hace lo que puede porque, ¿viste?, tiene que pedir permiso siempre arriba, siempre se comportó muy bien con nosotros. Y nos dijeron que no, que la inauguración la hacían ellos, cómo iban a dar las clases adentro y qué es lo que hacían adentro, en las piletas. Muy bien. En la escuela, nosotros hicimos las piletas, o sea, el municipio de Tandil hizo las piletas. Es fondo educativo. Eso le iba a decir, intendente. Es parte del fondo educativo. No, pero analicemos un poquito más. Ese fondo educativo antes venía por libre disponibilidad. Sí. Después pusieron un sello, fondo educativo. Eso es plata de Tandil. Que en muchos lugares se usan de cualquier manera. Acá se maneja solamente para educación, porque eso dice la ley que lo sacó. Pero ahora, esa plata venía antes a Tandil y a los pueblos como libre disponibilidad para que cada uno lo utilizara. Era el fondo famoso de una parte de las retenciones a la soja. ¿Con eso no se formó ese famoso fondo? No. ¿No? No. El fondo de la soja, no para nada, porque el fondo de la soja se dio, nosotros lo dimos en gran parte a la cooperativa vial para mantener los caminos rurales. Uh-huh. Se dio también una parte a lo que es lucha contra las plagas. Uh-huh. No era eso. Yo pensé que eso era libre disponibilidad que lo cambiaron. Y lo pusieron cambiaron como fondo educativo. En el Gran Buenos Aires, la mayoría lo usó para pagar cualquier cosa. Sí. O sea, eso es plata de Tandil, pongámosle fondo educativo, sí. Se llama fondo educativo, y corresponde al colegio manejarlo, ningún inconveniente. Nosotros podíamos haber hecho una escuela, podíamos haber arreglado aula, lo hacemos, uh-huh. Si quiere, uh-huh, le cuento, si tiene tiempo. No, yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente, la parte burocrática. Sí. El día de la inauguración, cuando se hace la inauguración... Si ustedes fueron, yo conté todo esto. Yo no fui al acto, ese día no fui al acto. Responsabilidad de ABC. Le reconozco, porque yo a veces no está el periodista que estuvo en ese ABC momento, tuvo periodista, yo en ese horario trabajo para La Voz de Tandil y no fui al acto. Me lo perdí, la verdad. La parte burocrática, quiero saber, ustedes ese día, a partir del día de la inauguración, ustedes entregan... No, nosotros lo entregamos muchos días antes. O muchos días antes le entregan esa obra a la Dirección Provincial de Escuelas, ¿entiendo? Se la entregamos al director, es lógico. A la Dirección Provincial de Escuelas. Es decir, que a partir de que se entrega la obra, eso es responsabilidad de la Dirección General de Escuelas. Pero es lo mismo que nosotros hicimos en la Escuela Media 2, perfecto, que es una escuela de chapa, sí, totalmente de chapa, que no pudimos hacer ningún acto donde podríamos haber estado con 30 chiquitos y la bandera argentina, uh-huh, porque era una vergüenza, uh-huh, la chapa ustedes conocen, sí. Fuimos a firmar ahí la, uh-huh, entrega, ¿no es cierto? Como la escuela 20, como muchas escuelas que hemos arreglado. Uh-huh. Déjelo de lado, hay que mirar para el futuro. Nosotros entregamos hasta con una llave que la diseñó Pomi, uh-huh, la entrega de la pileta. Bien, muy bien. De ahí más no tenemos más nada que ver. Perfecto. Le acabo de decir que queríamos hacer, comentamos que podíamos hacer una forma de inauguración que venían prácticamente exclusivamente por el viaje, y habíamos hablado con el intendente de Mar del Plata, ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Y dijeron no, ¿de aquí en más? La tarjeta invita totalmente el CEF 42. Perfecto, ningún problema. Es una escuela. Es una escuela, por eso. Es una escuela y está bien. Sí, sí, sí, está perfecto. Y está perfecto. Y yo comento todo esto, lo que pasó en la escuela. Ahora, todos los inconvenientes que tuvimos para poder llevarla adelante, por la caída de la empresa, porque la empresa había un contrato de un lado. Mi gobierno, y se lo digo, no es un gobierno corrupto, es un gobierno sano. Acá no se perdió nada. No se perdió. Y salió más plata, por supuesto, por los inconvenientes que nosotros tuvimos y porque usted vive en un país de inflación donde el país gasta más de lo que cobra. Bien. Ahora, durante todo este tiempo que se llevaban adelante las piletas, que es la parte que yo no puedo llegar a entender, ¿en ningún momento la Dirección Provincial de Escuelas, bueno, pero a ver, la Dirección Provincial de Escuelas, el Consejo Escolar, dijo, muchachos, a ver, esto no va a ser solamente 2 litros de lavandina para mantenimiento, esto va a llevar un mantenimiento? Consejo Escolar, puede llamarlo a Fabián, mandó nota diciendo que había que nombrar a la gente. No, nombrar a la gente, pero eso necesita 100.000 pesos de mantenimiento de químicos. Es decir, nadie lo pensó que de algún lugar... Se pidió autorización para hacer la pileta. Por eso le digo. Entonces, lo que pasa es que la autorización viene del gobierno anterior. Bien. Ahora usted tiene un país que es institucional, porque en el 17 había otro gobierno. Bien. Nosotros no empezamos a hacer la pileta porque agarramos una pala y empezamos a hacer cosas. No, yo lo entiendo. Lo que vuelvo, porque ustedes conocen más las cuestiones burocráticas y cómo se maneja provincia. Nadie de provincia, de la Dirección Provincial de Escuelas, la jefa distrital, la jefa de la jefa distrital que está en Necochea, nadie dijo, muchachos, bárbaro con las piletas, pero eso va a necesitar un presupuesto que no son 2 litros de lavandina, que muchas veces hay escuelas que ni siquiera los tienen, los 2 litros de lavandina, y que los tiene que pagar una cooperadora. Esto lleva casi 100 mil pesos de químicos por mes. Puede ser. Y entonces, ¿y quién? Y ahora resulta que se sorprende la jefa distrital. En Ayacucho, ¿cómo hacen? Tienen pileta. Usted sabe que los profesores de acá van a dar exámenes. La pileta de Ayacucho, sí, ¿es de un CEF también? Sí. ¿Y la mantiene? ¿Y quién? La Dirección de Escuela. ¿Y la de Mar del Plata, quién la mantiene? También es un CEF. Sí, estamos hablando de escuela de CEF. Es decir, que todas las mantiene. Es una escuela. Los consejos escolares. Es Centro de Educación Física. Es decir, que una escuela. En los consejos escolares se hacen cargo entonces. La Dirección de Escuelas le baja el dinero a los consejos escolares y reparte. O sea, nosotros le repito, en agosto o fin de julio hablamos con el director, poniendo las cosas que iba a necesitar, porque él también estaba preocupado. Él se comportó muy bien, mandó notas, mandó cartas. Sí, sí. En ningún momento hubo una trabazón de decir no la vamos a mantener. No, es más, yo tengo día que yo hablo y que ustedes no estuvieron ahí presentes, yo le entrego 150 mil pesos para el barrefondo, para que compren 50 mil pesos en lo que es el barrefondo y el resto para lo que necesiten. O sea, tenían por lo menos, como usted dice, para un mes y medio. O sea, me dijeron que medio... 100 mil pesos es lo que se necesita de químicos, ¿no? Todo lo que lleva el mantenimiento de la pileta, porque varía la cantidad de químicos que se le echa de acuerdo por ejemplo, la temperatura del agua. El gas ya está a nombre de ellos hace rato. Sí, sí. Entonces, si está puesto del gas a nombre de ellos, ya sabían que iba a haber eso. Y aparte, nunca hubo una contradicción, nunca hubo una negativa, siempre fue positivo. Cuando se empezó estaban de acuerdo. Bueno, la obra fue avanzando. Eso después tiene que salir todo a través de la dirección de la escuela y de la dirección de educación. Nosotros hicimos la infraestructura con permiso. Con permiso. Los profesores de acá van a aprender a otro lado. O sea, está todo perfecto. Bueno, y hay otros CEF, digamos, que están mantenidos por las piletas. No, se manejan mucho con la cooperadora. Bueno, perfecto. Se manejan mucho con la cooperadora. Pero digamos, intendente, que debería hacerse cargo el que se tiene que hacer cargo. El que se tiene que hacer cargo y no depender de la cooperadora, porque hay chicos que pueden pagar la cooperadora y otras familias que no pueden pagar la cooperadora. Entonces me parece que no pueden decir, yo estuve hablando bastante el día viernes con el director de la escuela, con Pablo Palavecino, tuvo realmente muy buenas palabras para con usted, dijo que habían tenido una muy buena relación, y le agradecía y demás. Ahora, a mí me parece que la cuestión burocrática de la provincia es realmente llamativo. Porque si a vos te están entregando y sabés desde hace 3 años que vas a tener una pileta, medianamente... A mí me consta que él pidió todo lo que tenía que pedir. Es verdad. A mí también me dijo que él había pedido exactamente todo lo que había que pedir, pero que desde el Consejo Escolar también me dijo, había habido una respuesta como diciendo... Y la cooperadora se va a tener que hacer cargo de la parte de lo que son la compra de los químicos que se necesitan para el mantenimiento. El Consejo Escolar no maneja dinero. Bien, hija, bueno, no. pero entonces... Maneja un dinero pero pequeño. la jefa distrital también que manifestó que iba a hablar con el Consejo Escolar. No, tenés que hablar arriba, no abajo. Tenés que hablar arriba para decirle, che, tenemos una pileta y vamos a necesitar 100.000 pesos por mes para mantener los químicos y no estar dependiendo de las cuotas de la cooperadora. Le repito, nosotros hicimos todo bien a partir de la autorización, que es lo fundamental. Empezamos a trabajar en un espacio que no es nuestro. ¿Me entiende? Uh-huh. O sea, y ya cuando usted empieza a trabajar, se sabe que en algún momento se va a tener que hacer cargo. Y después... nos retiramos, entregamos la obra, y si quiere le cuento traneo, total yo ya estoy jugado. Sí. Sin ficha. En el vidrio que usted entra, la puerta de vidrio que usted entra, sí, a la parte linda decía Provincia de Buenos Aires como corresponde. Uh-huh. Y del otro lado chiquito decía Municipio de Tandil, lugar soñado. Sí. ¿Qué nos dijeron? Es una escuela, ustedes no pueden estar. Sí. Y le diría que es correcto, mandamos tempranito a sacarla y pusieron 6:42. Nosotros, por lo que habíamos preocupado, lo que habíamos ido dar vuelta, estábamos en Tandil, pusimos eso. Y le diría que está bien. Está bien. Si está bien, porque es una escuela. Bien. No, en el acto, o sea, el municipio de Tandil es todo el distrito. Yo que no cumplí con mi función y no estuve, la verdad que me perdí la fiesta del año, le digo, porque yo también tengo anécdotas de esa fiesta. Yo también, no sé, tengo, yo comí dos perniles. Yo comí dos perniles. Yo también tengo anécdotas de esa inauguración. Las contamos ayer acá. Lamento habérmelo perdido, le digo. No pude ir. Fue el mismo día que vino aquí el Cuervo Larroque. ¿Mío no? ¿Qué? ¿Anécdota de mi persona no? No, anécdota suya no. Pero insisto, también llamó la atención, y ustedes me dirán, si me equivoco, me dijeron que no hubo presencia en el acto de inauguración de concejales del bloque del Frente de Todos, por ejemplo, que habían recibido cada uno su invitación. No me meto en la vida de ellos. Pero ¿los vio? ¿Estaban o no estaban? Creo que no, pero no. Uh-huh. No. Bien. No les puedo decir si habría alguno o no. Había uno. Ellos invitaron. Sí, ellos invitaron. Si a mí me consta que invitaron. O no los invitaron, no sé. Lo que sí le puedo decir con franqueza, que a mí me invitaron para el Zoom de Cachacena, que vino Larroque. Sí, el mismo día. Y estaba Rogelio. Uh-huh. Y Rogelio me dijo, creo que es así, nos vemos en la pileta. No sé si después ha tenido que estar con Larroque o no. Uh-huh. Y no habrá podido llegar a tiempo o no, pero esto creo que fue así. Uh-huh. Creo que fue así. Uh-huh. Honestamente no. La tarjeta es 642, dirección de escuela, invita a la inauguración de las piletas climatizadas. Comió, no sé, y usted... yo comí dos perniles. Dos perniles. Y no se quedó un ratito más después, ¿no? Y mientras masticaba los dos perniles. Pero una vez que terminó, se fueron. No, sí, después me fui, saludé a todo el mundo, le agradecí a Palavecino que se portó muy bien. Uh-huh. Y bueno, y supóngase, de los 150.000 pesos que yo le di, tenía plata para cloro. Uh-huh. O sea, no sé. Digo, no era, está. No, lo es que cloro yo no puedo solamente aceptar. Que digan que el gobierno, en nuestro gobierno, se fugaron 2 millones de pesos. Uh-huh. Por favor. Si es preelectoral, hay que tener un poco de dignidad, un poco de ética. ¿No es cierto? Que hagan campaña de otra manera. No ensucie. No, la gente está cansada de los políticos. O sea, Lungi no se quedó con 2 millones de pesos, ni va a permitir que se fuguen 2 millones de pesos. Fue un drama hacer esa pileta, uh-huh, con todos los problemas legales, porque también Seaza quería seguir ahí. Claro. Y estaba en concurso, uh-huh, y tenía sus abogados. Sí, sí, sí. Imagino, no sé qué le pasó a la empresa, cómo llega a tener que ir a concurso. Dice que en el comentario, no de usted, que Mario Sivaldiri se había sentado al lado de una persona que ya falleció. Léanlo, por favor. Que es el otro socio de, uh-huh, de Pastor. Uh-huh. Sí, Turi Sangari. Turi Sangari. Uh-huh. O sea, no revolvamos más. La gente quiere futuro. Uh-huh. Están las piletas, eso todo bien, está todo legal, con dificultades, porque cuando se cae una empresa, entra con, uh-huh, todos los problemas legales, y como usted no tiene autonomía, tiene más vuelta que darle, más burocracia para poder hacer otra licitación. Se fueron los tiempos y se fue, después vino la pandemia, y me dicen que tardamos 4 años y que gastamos el doble. ¿Cómo no vamos a gastar el doble si hay una inflación del 50%? Uh-huh. ¿Cómo no? Intendente, no solamente estamos ante las elecciones, sino que dentro de unos días vamos a empezar a cortar pan dulce, ya se va, ya estamos en las fiestas. ¿Vuelve la fiesta más popular de la ciudad? ¿El Tandil Brilla? ¿Podemos tener Tandil Brilla hay este año? Hay una fiesta popular que es el Festival de la Sierra. Sí, pero la más popular. Es el Tandil Brilla. Vamos a ver, vamos a estudiar todo, o sea... ¿Está la idea de retomarlo, de volver? Hay que ver qué, porque como indudablemente... fuegos artificiales a un sector de la población no le agrada, y es correcto, hay que pensar en todo, que sería lo más fácil. Hoy, por ejemplo, para el 1 de enero, usted no consigue ninguna banda como la gente para que venga acá. No consigue, no le trabaja. A pesar de no haber trabajado 1 año y medio, no el 1 de enero no le trabaja. Así que bueno, vamos a estudiarlo, y también hay que ver los montos que puedan llegar a pedir, porque hoy los montos son una cosa de loco. Sí, millonarios. Piden cualquier, sí, cualquier cosa. Cosa. Lo que ustedes piensen, piden. Uh-huh. Intendente, como para cerrar, me gustaría una mirada suya con respecto a lo que es la situación que se está viviendo a nivel nacional. Usted tiene experiencia en lo que es la política. Hemos pasado, yo también me incluyo, por una cuestión generacional, por cuestiones de hiperinflación que han comenzado con procesos inflacionarios. ¿Cuál es la mirada que usted tiene sobre esto y la actitud que tiene en este momento un gobierno nacional al que le faltan 2 años más mínimo? Y le diría que es muy difícil. Estamos en 2 años muy difícil. Esperemos que el gobierno actual, que tiene que terminar, recapacite, busque un rumbo. Lo puede buscar solo. Hoy el país no tiene rumbo. O puede juntarse con la oposición, no hacer un súper gran acuerdo, porque ahí ya entramos otra vez en el verso, ¿no es cierto? Hagamos pequeños acuerdos de pequeñas cosas, hagamos pequeños acuerdos de economía ahora y de seguridad, ¿no? Uh-huh. Y después agreguémosle educación y salud en la medida, pero díganle al pueblo que por 15 años, 20 años nos vamos a estar bien. Esto no se arregla por menos de 15 o 20 años. Usted no le puede dar a la pobre gente que va todos los días a la 9 de julio trabajo a todos, porque no hay, ¿no es cierto? Y a los movimientos sociales, porque no hay. ¿Por qué no hay trabajo? Porque no somos confiables, porque no hay inversión, cosa que no pasa en Tandil. Le aclaro, vamos a firmar contrato para radicación en el parque industrial con 10 empresas. Con 10 uh-huh. empresas. Hablen de Tandil permanentemente porque no le van a errar. Pero el resto, le comento, vamos a tener 2 años con mucha turbulencia y vamos a ver qué pasa. Porque cuando usted dice, vamos a llegar a pequeños acuerdos, como yo le digo, serios. ¿Con quién habla del gobierno? ¿Habla con el kirchnerismo? ¿Habla con la Cámpora? ¿Habla con el federalismo federal? ¿Con quién habla? ¿Quién gobierna? O sea, Dios quiera se pongan de acuerdo por el bien de todos, porque estamos en el medio nosotros. Pero esto es una dificultad que ellos tienen. Y estamos mal. Estamos mal porque la inflación sigue, porque hay una brecha enorme en el dólar. Usted va a poder, que va a tener que ir a una devaluación. Una devaluación nos va a llevar a una inflación mucho más grande. Los que más van a sufrir son la gente que yo le acabo de nombrar, ¿no es cierto? Y esto, bueno, esto es una mesa en serio, pero diciéndole a la gente que vamos a estar en un rumbo durante 15 o 20 años, que se acabó el péndulo en la Argentina y que, por supuesto, que vayan distintos gobiernos, pero que mantengan el rumbo. Y eso se lo va a tener que decir a los gobiernos de todos los países. Porque usted no está comprometido con un banco. El Fondo Monetario Internacional no es un banco. Son países que ponen la plata. Y si usted no les paga, no nos van a mandar insumos. Y nosotros necesitamos insumos de ellos. O sea, habrá que pedir tiempo, lógico. Porque 40.000 millones de dólares en 2 años no los tenemos ni dibujados. Pero si pedimos tiempo, se lo van a dar. Sí, pero sí, usted, pero desde el fondo le van a pedir algunas cuestiones. En ida y venida ya perdió 1 año y medio. Sí, sí, pero además el fondo va a pedir algunas cuestiones que son lógicas para un acreedor. Le va a pedir un plan. Exactamente. Le va a pedir un plan. Pero este 1 año y medio, a usted ya le aumentaron los intereses. Uh-huh. El no arreglo, o el no acuerdo, o el no. Ya le aumentaron los intereses. Porque cuando ellos hablan que no quieren sobretasa, no es sobretasa. Que no le mientan a la gente. El interés es lo que usted no paga. Sí, sí. No es sobretasa. Exactamente. O sea, el combo viene difícil. Uh-huh. El combo viene difícil. Y cuando tiene un 50% de pobreza, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Intendente, le agradecemos. Así que esperemos que esté equivocado yo y que se puedan sentar y podamos hacer, ya le digo, micros acuerdos. No hagamos, porque todos hablan de la Moncloa, bueno, es otra educación, otra cultura. Ahora, cuando usted habla de diálogo, intendente, sí. Yo le pregunto, ¿usted cree que el hecho de emitir trae inflación? ¿Cree usted? ¿Sí? Si hay un plan, sí. Un plan que sí. O sea, en el diálogo tiene que estar los empresarios, los sindicalistas, tienen que estar, el conocimiento, que son los rectores de la universidad, tienen que estar la oposición que está en el Congreso, y tiene que estar el Ejecutivo. Tiene que hacer un país, tiene que haber federalismo, tiene que haber autonomía municipal. No puede ser que haya que viajar 800 kilómetros para hacer una firma. Sí. Tenemos que hacer un país nuevo. Tenemos que hacer, como dijo Sarmiento una vez, que había que hacer 100 Chivilcoy. Ahora hay que hacer. Acá hay que hacer 200 Tandil. Intendente, le agradecemos muchísimo la visita, muchísimo el contacto. Realmente creo que hablamos de. Se lleva el. Hablamos más de bañarnos que de otra cosa, pero no importa. Pero a que usted no se bañó. Toma, te doy el nombre de, si querés averiguar el techo, habla con Astori. Sí, la tengo. Hablando de bañarse, ¿a que usted no se bañó todavía en la pileta del CEF? No, me parece que no me corresponde. Estaba así. O sea, no le diría, me encanta bañarme en agua caliente, sí. Pero el día de la inauguración estaba llena, podría haber aprovechado. Sí, pero yo no lo organicé, yo quietito estaba ahí. Porque hubo un chapuzón ahí después que usted se fue. No sé. Pero un chapuzón queriendo, un chapuzón contento. Y algunos hay quienes dicen que fue. No, contentos. Había mucho jolgorio y algarabía por la inauguración. Ahora, un adelanto tan importante para Tandil, un adelanto para gente que pueda hacer rehabilitación, como es la pileta más chica. Uh-huh. Merecía un chapuzón. No ves todo esto engorroso en los diarios. Sí, claro que lo veo. Para buscar una diferenciación, para buscar un voto. Pero no pero decir, le pido por favor, intendente, que no lo diga, estamos al aire. No, que no somos nosotros los que. No somos los periodistas. Pero no. Lo engorroso me parece que viene de otro lugar. Nosotros reflejamos. Los periodistas en los títulos. terrible, pero dos títulos. No. Abajo después dice todo distinto. No, pero no es así. Sí, es así. No. Yo lo que le digo a usted es que no puede ser que los políticos se dediquen. Hay que mirar al futuro, en serio, y no. Si tienen alguna duda, presenten los papeles y cuando, si no se lo dan, bueno, diga algo. Pero vio, terminemos con eso, porque la gente no cree en nada, sino, y el país no lo sacan los políticos, lo sacamos todos juntos laburando, comportándonos bien. Yo no tengo problema con nadie, yo me reúno con nadie. Me invitaron al cachacena y fui, me invitaron al dispensario y fui, no tengo ningún problema. Y tiene que ser así, porque la gente se equivocó y me votó a mí. Al votarme a mí soy la autoridad, se da cuenta. Y no se equivocó puedo, varias veces. Entonces. Sí, y no puede ser que vengan, claro. Que vengan ministro o secretario y yo me entere por el diario o por ABC Hoy. No se pierde nada, igual le digo. No tiene que ver, no, pero la sí, se lo digo así, no se pierde nada. No, pero no es correcto. No es correcto, yo no lo es entiendo. Correcto. Igual yo, no se pierde yo nada. Yo no le voy a decir que usted me invite al acto si quiere, pero saludar es lo correcto. Sí, es una cuestión de educación. Es una cuestión de democracia. Sí, no, y de educación también. Yo tengo que respetar al presidente, a la vicepresidenta, y esperando que se pongan de acuerdo y que no se tiren más carta por la cabeza, ¿no? Uh-huh. ¿De acuerdo? Porque ganaron legítimamente. Sí, claro. Y que ellos me tienen que respetar a mí porque yo gané legítimamente. Exactamente. Y es la forma de que el mundo vean, dice, no, mira, este es un pueblo civilizado. Entonces va a venir la plata. Está bien. ¿Qué plata va a venir si usted tiene cepo para esto, cepo para lo otro? Yo ya perdí las formas de los dólares. Porque hay tantos. No, hay demasiados. Ya los perdí. Hay demasiados. Hay unos que suben y otro que queda ahí abajo. Sáquenle el pie al campo. Déjenlo trabajar. Bueno, que van a entrar más divisas. Pero eso ve el domingo. O sea, Uruguay exportó 4.360 millones de carne. El domingo, no exportaba. El domingo viene el ministro Julián Domínguez. ¿Y usted le va a decir eso que me acaba de decir a mí? Sáquenle la pata al campo. No tengo problema. Bárbaro. No, por eso. Por eso. Eso es lo que él a lo mejor trata de que no, porque recién llega. Pero ya estuvo, No, pero él, como ministro ya estuvo. Sí. Ya fue ministro. Ya puso bastante la pata. Ahora vino y vuelve a poner la pata. Fue ministro y fue candidato a. Y fue, sí, a también fue candidato, gobernador, fue candidato a gobernador. Aníbal. Bueno, intendente, le agradezco nuevamente. Lo único que le digo. Pero ABC Hoy tiene que ser todo futuro. Tiene que ser todo futuro. Dejen todo lo que las personas. O sea, hay que llamar a la redacción. Hay que llamar a la redacción y decir: bueno, si hay que hacer todo futuro. A Tandil, no a la elección, a Tandil. Uh-huh. A Tandil. Tandil no ha tenido gente mala en la intendencia, de cualquier color político. Habrá tenido más activo, menos activo, con más ideas, menos ideas, pero Tandil no lo hace un intendente, lo hacemos todo. Y vos tenés toda la gente que trabaja. ¿Por qué viene Domínguez? Viene por Cañoli. Y Cañoli hoy es la empresa más grande de Tandil. Y la hicieron los viejos, la mantuvieron, ¿viste? Pelearon la denominación de origen, la consiguieron. Vos vas a ver una fábrica como Decoñu y la verdad que no lo podés creer, ¿viste? O sea, y Tandil es así. Tandile así, y hay que meterse en el parque industrial ustedes y ver las empresas. Indudablemente cambió la historia, antes había 1.000 empleados y ahora hay 50 porque está todo tecnificado. Uh-huh. Eso también trae un problema que hay que estudiarlo, ¿viste? La gente pone la empresa, por ejemplo, Las Vinas está invirtiendo $3.200.000. Y a lo mejor vos decís, va a haber 200 empleados. No, pero ahí entra la industria del conocimiento también, digamos. Va a haber a lo mejor 20 empleados más, nada más. Uh-huh. ¿Viste? Porque está todo mecanizado. Y vos tenés hoy $20 millones de tres empresas que se van a poner en el parque industrial. En la construcción de las empresas y de máquinas. Uh-huh. Uh-huh. Sí, no. Transmitan eso nada más. ¿Nada más? Lo acaba de decir. Nada más que eso. ¿Usted cree que el otro lo lee, lo de la pileta? La gente se enloquece por la pileta. Y había una flor de cola, para anotarse, bueno, para la pileta. Escúcheme, usted se anotó por internet y para la vacuna. ¿Por qué no se puede? Pero la jefa distrital no quiso. La jefa distrital no quiso, quiso que se hiciera así. A las 6 de la mañana una persona. Y bueno, en las escuelas municipales funciona. Está bien, yo no le voy a decir que usted no mejore, no pase un momento lindo en la pileta, no disfrute con algún amigo o con alguna amiga, como quiera disfrutar en forma correcta. Pero usted se anotó por internet, por la vida, por la vacuna. Y después miró internet todos los días a ver si salía o no. ¿Por qué no lo puede hacer en este siglo para la pileta por internet? Bueno, nosotros acá hablamos del cómo fue el sistema de cómo es el sistema que utilizan las escuelas municipales, escuelas, cómo es el sistema de inscripción y de sorteo, que se podría haber replicado eso en esto. Que en realidad la dirección del CEF lo que quería era hacerlo de esa forma. Con el formulario en Google y después que se hiciera un sorteo. Y sin embargo, desde jefatura distrital no quisieron que fuera ese sistema. Y tener dos colas de cuadro. ¿Cómo? Tener a la pobre gente con dos colas de cuadro. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, pero la pileta ha quedado formalmente inaugurada. No sé si fui claro. Y están los papeles, están los papeles ahí en el municipio. Y entonces tendrá la respuesta que ha pedido Méndez desde el pedido de información pública, dijo que ha hecho. No sé si Méndez puede, habrá que salir a decir lo que yo le comenté acá, pero interpreto que lo tiene que pedir el bloque y lo tiene que pedir en el recinto, ¿no? Pero el acceso a la información pública no lo puede pedir cualquier particular. Sí. Y bueno, también. Él también entonces lo habrá pedido en forma particular, entiendo. Intendente, muchísimas gracias por haber venido, Le agradecemos. Bueno. Yo lo único que le digo es que usted se perdió de darse el chapuzón en la pileta. Usted comió el pernil y se fue. Y se perdió de darse el chapuzón en la pileta y darla formalmente inaugurada, una bombita, así tirarse, tic, bombita a la pileta por parte del intendente. Nadie me dijo que me quedara. ¿No le dijeron? No, para nada. Bueno. Estaba ahí hablando con dos o tres y los dos o tres nos fuimos. Se fueron. Bueno. No me dijeron que había show. No le dijeron que había show. Hubo show. Le aseguro que hubo show. Pausa. Nos vamos.